usted, hasta luego. Que bueno, voy a presentar ahora, estamos en comunicación con la doctora Karina Martín. Ella es médica generalista de espacios públicos y pertenece a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Hola Karina, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, suerte, muy contenta. Me alegro. Bueno, queríamos hablar ya con alguien que tenga otro tipo de perspectiva, ¿no? Venimos debatiendo mucho con respecto al proyecto de la legalización del aborto y nada, bueno, ya tenemos media sanción y la verdad que nos interesaba como despejar algunas dudas con respecto a cuestiones médicas, con respecto a cuestiones del acompañamiento, del gasto público, cosas que se ponen en debate constantemente y nada, que estaba bueno tener como una perspectiva un poco más realista, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Sí, sí. Cuando yo me refiero a que estamos muy contentos los profesionales de la salud por el derecho a decidir, es porque la ley que tenemos es una ley muy antigua donde se penaliza tanto a la persona que decide, abortar o interrumpir voluntariamente el embarazo y a los profesionales que hoy informamos el acompañamiento de este proceso. Lo que hay que acordarse es que hoy la interrupción voluntaria del embarazo se puede realizar por un causal, que es el causal salud, y que se realiza solamente con pastillas, que es una práctica de muy baja complejidad y que se puede realizar en cualquier centro de salud. Nosotros los profesionales que estamos convencidos que es una que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, y que la situación de un aborto es una situación absolutamente estresante, creemos que el acompañamiento es fundamental y que esto incide en el gasto de salud pública. Cuando una mujer se practica un aborto clandestino, las complicaciones son muchísimas y el gasto que se genera a partir de esto es mucho más alto que cuando una mujer se realiza una interrupción de esta manera, acompañado por un profesional que le informa sobre el tema, ¿no? Nosotros hoy en Córdoba provincia tenemos un montón de profesionales que informamos a las mujeres de esto, pero no podemos, asistirlas en el acompañamiento, digamos, con la entrega de la medicación o el acompañamiento de la interrupción por medios más sofisticados, como sería la MEU, ¿no? Entonces, para desmistificar un poco de esto del aumento del gasto en salud pública, lo que es importante es decir que el gasto en salud pública bajaría muchísimo más y que el costo de producir, por ejemplo, el misoprostol, que es la medicación para que se interrumpa un embarazo, es muy bajo. Bien. Contanos un poco, si querés, cómo funciona la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¿Cómo? Perdón. Sí, no hay problema. Te decía que si querés que nos cuentes cómo funciona la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Bueno, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir viene trabajando hace aproximadamente 6 años o 7. Somos un grupo de profesionales de toda la provincia que trabajamos en la parte pública, en la parte privada y organizaciones no gubernamentales, que hoy nos juntamos una vez al mes y intercambiamos cuestiones que tienen que ver sobre todo con la interrupción voluntaria del embarazo, pero también sobre los métodos anticonceptivos que hoy la provincia no está proveyendo en los centros de salud y que se hace bastante difícil de conseguirlos, con lo cual aumentan los embarazos no deseados. Entonces esta red, lo que hemos estado organizando es concretamente alianzas con algunos organizaciones no gubernamentales que tienen posibilidad de conseguir la medicación y además con el Ministerio de Salud de la provincia, específicamente con la parte de maternidad y de infancia y el programa de salud sexual y reproductiva, digamos, denunciando esta falta de anticonceptivos y esta falta de posibilidad de que la mujer tenga la posibilidad de decidir sobre su cuerpo cuando tener o no tener un embarazo. Claro, bien. Bien, bueno, una labor más que importante, ¿no? ¿Y cómo crees, digamos, que funcionaría la red de profesionales si llegáramos a lograr esta ley que estamos pidiendo? Mira, la red de profesionales va a tener que seguir existiendo porque evidentemente está la ley de salud sexual y reproductiva y todavía hoy exigimos que se cumpla efectivamente, es decir, que haya provisión de medicamentos. Imagínate que a partir de eso nosotros hoy tenemos la necesidad de seguir juntando y cuando esté la ley vamos a tener que seguir exigiendo, aparte de los métodos de salud sexual y reproductiva, la provisión de los métodos para poder acompañar a la mujer efectivamente y que llegue a completar el proceso de la interrupción de forma segura, legal y gratuita, que es lo más importante, ¿no? Entonces, esta red que nosotros formamos, que cada vez somos más profesionales, lo que decimos es van a poder contar con nosotros las mujeres, es decir, los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los psicólogos, los comunicadores que trabajamos en salud, vamos a estar defendiendo este derecho a decidir de las mujeres. Sí, eso mismo te iba a preguntar, porque sé que lanzaron la semana pasada la campaña Contá con nosotras. Sí, sí, exactamente. La semana pasada, oponiéndonos a la gente mal llamada provida, que en realidad es antiderechos. Exacto. Nosotros lanzamos en contra del no cuentes conmigo, el contá con nosotres. Digo, nosotras y nosotros, todos los profesionales de la salud, que sí apostamos por la decisión de que la mujer pueda acceder al derecho, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, no sé si querés contarnos alguna cosa más particular con respecto a la ley, sí, bueno, o lo que quieras, digamos, no importa. Sí, está bien. Nosotros hay cosas que son importantes que como despejar, que la interrupción voluntaria del embarazo no es que, digamos, nosotros estemos a favor del aborto, sino que lo que estamos es a favor de la legalización y dejar de sacar la clandestinidad al aborto, digamos, y promoviendo la vida de las madres, de las mujeres, mejor dicho, de las mujeres que hoy quieren decidir sobre su propio cuerpo, y que el Estado garantice la salud de todas las mujeres, ¿no? Porque eso implicaría una mejor calidad de vida y una posibilidad más de tener derechos, ¿sí? Exacto. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Karina, y nada, quedamos a disposición para cualquier información que quieran brindarnos. Tenemos acá los audios de la campaña Contá con Nosotres, así que nada, listo, los vamos a empezar a pasar acá en la radio. Bueno, te agradecemos muchísimas muchísimo. Gracias. Y gracias a ustedes por llamarme. No, no hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. De lunes a viernes, vos sos parte de Entre Mate y Mate. Un equipo de recicladores. Muchas voces, muchas voces.